Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ahora sí, es que si no abro el micrófono, pues obviamente no salgo al aire, ¿cierto? O sea, eso lo dictan los cánones de la locución, hombre, por Dios. ¿Qué pasa? No hemos empezado y ya empezamos mal, Pablo. Empecemos otra vez, ¿les parece? Eso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la nave del rock. Iniciamos este vuelo que se origina desde la ciudad de Bogotá. En este fabuloso 18 de febrero, 10 más un minuto en punto, despega la nave y usted, por supuesto, está a bordo. Vamos a rock and rollear en forma. Eso se los prometo, se los aseguro. Y usted, por supuesto, me va a ayudar a programar esta emisora, como siempre lo hacemos, a través de www.eltunnel.co y también a través de nuestro chat, que me invito a que guarde ese contacto como el contacto más rockero. Ese es el +57 301 770 3920. Ahí usted puede guardar en sus contactos y pues nos escribe, oiga, ya lo guardé, y nosotros lo incluimos dentro de una lista de difusión para que le llegue, pues, cuando salimos al aire, algunas noticias que publiquemos, que hace rato no publicamos, que lo vamos a hacer, y cositas así que se nos ocurren de pronto, no sé, algún concurso, alguna cosa, pues lo estaremos notificando por ahí. Es muy vital e importante que nos tenga guardadito. Eso es importante, para que estemos usted y yo conectaditos a través de WhatsApp también. O si quiere, también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, @TunnelRockOnline. Así vamos a estar hasta un día. No les puedo contar más. Vamos a hacer algunos cambios interesantes aquí en la emisora. Yo creo que esto lo estaremos anunciando la semana entrante. Vamos a tener algunos cambios interesantes que, por supuesto, usted va a estar enterado de primera mano. Son cambios chéveres, todo es por mejorar, por supuesto, todo es en pro de esa mejora continua, si lo vemos desde ese punto de vista. Quiero saludar a nuestras emisoras aliadas, improvisandoradio.co, estamos generando esta señal para ellos también, en vivo en este momento, acá también en la ciudad de Bogotá, se encuentran nuestros amigos de Cultura Rock, y en Puerto Rico, AC Rock, en las noches de Puerto Rico, a través de www.azrock.com. azradio.com mejor. Y también en Bolivia se conecta César Radio Rock, The Classics y también Estrella 93.1, la radio que nunca duerme. Ese silencio hoy tan extraño, pero sí, la radio que nunca duerme. Desde Bolivia, en Cochabamba, están nuestros amigos generando también esta señal. Muy bien. Ya los estuve saludando por acá a través de nuestro chat y de nuestro WhatsApp. Ya antesito los estaba saludando a nuestros oyentes que hacen parte de la lista de difusión. Pues bueno, bacanísimo que estén por ahí conectados. Voy a empezar con música. Empecemos esta vaina de una, ¿listo? ¿Les parece? Muy bien. Y quiero empezar con un dato interesante de la música. Resulta que un día como hoy, 18 de febrero, pero de 1989... usted tal vez no había nacido. Existe una gran posibilidad. Yo ya tenía 9 añitos. Estaba jodiendo la vida por ahí. Y en esa época, la banda Def Leppard llega al sexto y último single llamado Rocket. Lo lanzó un día como hoy, pero de 1989, este single, que alcanzó el puesto número 15 en el Reino Unido. Y este álbum lo grabaron el año anterior, en 1987, y hace parte del compilado Hysteria, que es uno de los álbumes brutales por excelencia de esta banda. Y con esto, señores, despega la nave del rock. Yeah. Para mí es un placer estar aquí de este lado del micrófono. Yo soy su capitán Pablo Rox y los acompaño hasta las 12 del mediodía a bordo de la nave. Please. cages. It's on breeze loose. Just have to make it with someone I chose. Esta es La Nave del Rock a través de www.eltunnel.co. Estábamos escuchando a Scorpions, una canción solicitada por Nati a través de nuestro chat. Y antes de esta, estábamos escuchando algo de Slipknot, una canción que solicitó Verdolaga a través de nuestro WhatsApp, más 57-301-770-3920. Aquí por encima voy a saludar a Carlos Ladino, a Camiloche, a Juan Pablo, por acá alguien nuevo que me escribe que no lo tengo guardado. No aparece el nombre. Muy bien, chévere. Vamos a ver si por acá se identifica. Ta ta ta. Montenegro Quindío. Jorge nos está escribiendo y pide algo de ZZ Top. Juan David también por acá está. David desde Puerto Rico. Sebastián, John Guzmán, Diana, Andy por ahí me estaba pidiendo información de su banda. Ya se la dejé a través de nuestro chat. Y de pronto las bandas que nos están escuchando que quieran sonar su música ocasionalmente aquí en La Señal, pues bueno, nos envían su EPK más los MP3, no nos envíen enlaces de YouTube ni nada de eso, porque no los tendríamos en cuenta. Envíenos los enlaces de descarga de los MP3 y el EPK de su banda para leerlos y mirarlos y qué tan juiciositos son con sus redes sociales. Eso es lo que más nos interesa. También por acá, Alexander Carbonell se reporta, Kelly, Andrés Velázquez. Hombre, están chéveres, activos los nuestros amigos en nuestro grupo de difusión. Muy bien, vamos a la música, ¿les parece? Resulta que un día como hoy, en 1987, una banda estaría llevando su canción más emblemática de toda la historia al número uno. Una canción que al día de hoy los fanáticos lo seguimos recordando y me gusta. De hecho, es una canción que tiene un contexto histórico bastante interesante. Resulta que por esa época, en 1987, un día como hoy, estaría cerrando el periodo presidencial de Ronald Reagan. Fue uno de los presidentes de Estados Unidos que más golpeó la economía de ese país. Pues digamos que es como, no sé, un Iván Duque o tal vez lo comparé muy bajo, no sé, no recuerdo muy bien la historia económica en Estados Unidos en esa época. Entonces era un presidente que la verdad no aportó mucho al país en cuestiones económicas y llevó a una gran depresión económica a este país tan poderoso que es Estados Unidos. Y resulta que las personas empezaron a vivir periodos de hambre, periodos de desempleo. Las fábricas estaban pasando por unos periodos bastante complicados. Y a esta banda se le ocurrió hacer una canción que justamente relata la historia de un hombre y una mujer que vivían en el filo, vivían ahí como con el bordecito de la quincena y como que las cosas no se les llevaban bien. Y esto se llama Living on a Prayer. Sí, es el gran Bon Jovi. Y esta es historia que de pronto, con temas de pandemia, le estará pasando a alguna familia del mundo. Aborda Bon Jovi, esta es La Nave del Rock. ¿Usted está viviendo en el filo? ¿Está viviendo ahí con el arras de la quincena? Espero que no. Esta es La Nave del Rock. Oh, la nave del rock. Su capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. Estos señores son los Avenged Sevenfold. Por acá me están escribiendo bastante en nuestro WhatsApp. Voy poco a poco leyendo, colocando, programando las canciones que me van pidiendo con todo el gusto. Seem real. Follows me. fucking nightmare. Así se llama esta canción. No voy a decirla completa, pero sí se llama Nightmare. Esto era... Epa. Los señores de Avenged Sevenfold aquí a bordo de la nave. Estás escuchando El Tour del Rock. Muy bien, 10:34 minutos en la mañana. Estamos generando esta señal para improvisandoradio.co. También para nuestros amigos de Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, en las noches de Puerto Rico. A las 10 de la noche inicia este programa. Es decir, que en este justo instante serán las 10:34 minutos en Puerto Rico, cuando me estén escuchando en ese momento. Y también generamos esta señal para Bolivia en César Radio Rock de Classics. Y también en Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de esas plataformas. Estás a bordo en la nave del rock. ¿Escucharon ayer el programa Playlist de Javier Reyes? Estuvo buenísimo. Dos oyentes, dos personas se encargaron en hacer su playlist con 5 canciones. Usted, amigo oyente que me está escuchando en este justo instante, que solicita música y todo ese tema, pues si quiere armar su playlist y que suene un miércoles a las 3 de la tarde el estreno y ocasionalmente por ahí la repetición en cualquier momento de la semana, pues si quiere aparecer por ahí y con un saludo a través de WhatsApp, que es como lo hace Javier, pues bueno, métase a www.eltunel.co/playlist y ahí está toda la información para que usted nos haga una playlist y Javier la convierte en un programa especial. El día de ayer fue la emisión número 3 de este programa y por ahí Nati estaba haciendo algunos comentarios. Nati, anímate y envías esa información para que un miércoles cualquiera, te estará diciendo cuándo, hagan una playlist o un programa especial con tus 5 canciones. Playlist todos los miércoles a las 3 de la tarde aquí por El Túnel Rock. En tus oídos, El Túnel Rock. La siguiente canción es una canción que habla de un grupo o una banda de jazz. Así es. La siguiente canción cuenta la historia de una banda de jazz que toca en un sitio poco concurrido en el sur de Londres, en el cual tiene una influencia muy marcada con un sonido que se llama el honky tonk. Así se llama, el honky tonk. De hecho, el honky tonk digamos, le hacen un guiño en esta canción. Me hace acordar mucho la película de Soul de Disney. Si no la ha visto, es una muy buena película para que la vea. Aunque no habla justamente de esta canción, pero sí habla mucho del jazz. Y esta canción está muy influenciada por el jazz y por todo lo que la historia que les estoy contando. ¿Quiénes son ellos? 1978. Los Dire Straits. Y esto es Sultans of Swing. ¡Epa! Una canción que pide Javier Reyes. Un abrazo, mi hermano. Desde aquí, desde la nave. You get a shiver in the dark. It's raining in the park. But meantime, sound of the river. You stop and you hold everything. A band is blowing Dixie. Double fall time. Alright, when you hear the music ring, well now you step inside, but you don't see too many faces coming in out of the rain. They hear the jazz go down, competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a day. saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. El día de hoy está cumpliendo años una japonesa que usted me imagino que debe conocer. Ella se llama Yoko Ono. Sí, está cumpliendo años hoy. Tal vez al que le interesaba, pues hombre, desafortunadamente lo asesinaron en 1980. Y por acá, no sé, me dio como por buscar en YouTube. Pues YouTube lo tiene todo. Y acá hay una canción que es Yoko Ono Sing. Obviamente no la voy a colocar completa. No, ni por el berraco. Le bajo un poquito el volumen. Y esto dura 2 minutos 19 segundos. Hágame el favor, no. Yoko Ono cantando. No. Bueno, feliz cumpleaños a esta señora que algunas personas la odian porque pues se paró a los Beatles y todas esas cosas. Bueno, eso dicen por ahí. La tóxica. Pero hay una banda que se llama Yoko, doble O, Yoko y K, que en el idioma azteca, si mi memoria no inventa, quiere o hace referencia al tigre. Esto sí es un lado más interesante. Y estos señores sí hacen muy, pero muy buena música. Son de aquí, de Colombia, del Líbano, Tolima. Y esta canción se llama Hoy. Una noche, un abismo más que tengo pasar. Mi mente dobla corazones y aún sigo teniendo razones. En esta turbia soledad, habitación, acción, peligro, son cambios del destino. Llorando de hambre como un niño, busco abrazarte una vez más. Tu alma y la mía, y mis manos van vacías. Hoy solo quiero escribir un verso nuevo, ir cerrando las heridas que deja tu voz perdida. Me encanta cuando los oyentes piden una doble dosis de música de acá, hecha en Colombia. Y estos chicos tienen otra canción que también es muy buena. Y de hecho Marta dice, hola, ¿qué tal una doble dosis con Latino de Yoko? Y envía un corazón así rojo de fondo amarillo. Por acá llega Miki, Paulusa y parceros, ¿cómo están? Y está pidiendo una canción de culto. Ya vamos para allá. Por ahora, algo que me pide Marta desde Pereira. Esto es Latino, una doble dosis de Yoko. Quiero dibujarte, hablarte, sentir que tu cariño es el mismo al mío. Tu pecho entre mi boca como un niño, perdido entre tus brazos quiero estar. Bajo la lluvia, mi cuerpo danza y el alma no descansa. La energía abraza los caminos que un día en la vida me perdían. Ya no quiero parar de girar. Así la fuerza no termina. Latinoamérica, respírame. Nunca iremos a descansar. Baila con tomo el vino y escribo mi vida, canciones que en los sueños perseguía, alegría de esta noche. hagas entonar. Los caminos voy recorriendo y agradezco al destino ponerme en los laberintos tantas rocas que provocan sobresaltos de mi alma y solo vivo. Así la fuerza no termina. Estos señores hacen una fusión entre la música andina, lo que escuchábamos ahí era como un charango que sonaba de fondo, y el rock and roll. Hacen una fusión bastante interesante de estas dos músicas y lo convierten en algo sencillamente espectacular. Yooko, para que lo tenga usted en cuenta, lo encuentra en las listas de reproducción. Yooko, en YWK, así está, o así lo encuentra. Así lo encuentra a estos señores. Y por ahí hace algunos días, hace como 2-3 días, recibí un WhatsApp que me puso muy feliz. Sí, señor, me puso muy feliz. Porque los señores de Chimó Psicodélico van a lanzar música. Tienen una canción ya lista, está lista y ya la van a promocionar. Y adivine en qué emisora va a sonar a la par con el lanzamiento. Pues aquí, por supuesto, en el Tunnel Rock. Estos señores de Chimó Psicodélico los quiero con toda el alma porque estos señores son campesinos llaneros de Arauca. Ellos en algún momento determinado dijeron, hagamos música, pero la fusionamos con algo que también nos gusta. Somos campesinos, sí, pero ¿por qué no también fusionar nuestra raíz campesina con el rock and roll? Y es lo que ellos hacen. En el Arauca se escucha mucho la música llanera, que es una frontera con Venezuela. De hecho, entre el departamento de Arauca y el país de Venezuela, pues comparten los dos esa esencia llanera y esa esencia de la música y casi la misma cultura, pues somos países hermanos. Y estos señores fusionaron esos ritmos llaneros con el rock and roll. Y esta canción la hemos puesto acá infinidad de veces, pero pues no es el lanzamiento, sino que esto viene más adelante. Yo creo que la semana entrante estaremos hablando de Chimó Psicodélico aquí a bordo de la nave. Y esta canción es una de las canciones que más me encanta para cantarles a las mujeres, en especial a mi mujer, a mi novia que está por ahí escuchando, claro. O como le digo yo, a mi señorita. Chimó Psicodélico a bordo de la nave. Señorita, qué bonitos son sus ojos, son tan bonitos, son tan hermosos. Señorita, qué bonitos son sus ojos, son tan Estás escuchando el Tú del Rock.